¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pues que tenga sabor, unos tragos de aguardiente y el cantar de corazón. Thank you. desahogo. Bomba, tumba, tum. Dilo como yo, dilo como yo. Hacer eco, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo, dilo, dilo, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo, dilo, dilo, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. En baile ahora, oye, bacoso. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo, dilo como yo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Hazlo con maña, es sabroso. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Dilo, dilo, dilo, dilo. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Bacoso, oye, bacoso. Dilo como yo, hacer eco. Ay, nada más, dilo como yo. Que yo te canto, mi guaguancó. Dilo como yo, hacer eco. Ay, papito, te quiero tanto. Puede ser que la barriga quieren por querer y el hombre buscando el guiso. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Bomba, bomba, no ponga bomba. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Pero qué buena mi bomba. Mi Rosa me dijo a mí, no se corta con tijera. Todo lindo material que se te parezca a tela. Bomba, caram, bomba, caram, bomba. Cámbiame ese swing. Ahora es bossa nova para variar un poquito. ¿What? A cara, a cara. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted. Territorio Apache. Recé tanta oración, debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó. Pasando, voy llorando,

Tanto lío que uno

les quiero dedicar, yo les quiero dedicar esta rumba a los rumberos por su gran habilidad, por su gran habilidad repuntando en los juegos el bajo y el piano junto con los cueros. Llegó la revolución, sufrieron los campesinos, pero llegó una mujer a guiarles el camino. Juana Bayona, mujer de inspiración, de alma limpia y clara, de buenos sentimientos, quien te recordara, sus manos ensangrentaban, sacrificaba su alma. De un tiro cayó abatida, moría por noble causa. Estarás en la memoria de todos los campesinos Negra y triste fue tu vida, marchito fue tu destino, pero ya todo acabó. Tu nombre pasó a la historia, tumbaste la tiranía, has logrado tu victoria. Juana Bayona. Oye. Yo sé que tú sabes mucho más que yo, ¿Sabe quién transmite es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué lindo. nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color soy muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela, palo, piedra hasta el morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar le voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la rumba, y a mi padre lo apodaban guaguancó. Me bautizaron con tres toques de conga en un manantial de sabor. Moreno soy porque nací de la rumba, y el sabor yo lo heredé del guaguancó. ¡Woo! Moreno soy porque nací de la rumba, y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Mi madre se llama la rumba, de la rumba. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Moreno soy porque nací de la rumba. Y el sabor yo lo heredé del guaguancó. Es herencia de mi padre, el sabor que tengo yo. Me siento bien satisfecho. vas a elegir para darme tu despedida. Ah, la, la, la, la. Noche como bosque lobo. ¡Qué agonía! Noche como bosque lobo. ¡Qué agonía! Tengo que seguir habitando por ahí, alejándome de ti. Qué triste la noche mía. Tengo que seguir habitando por ahí, alejándome de ti. Qué triste la noche mía. Noche como bosque lobo y un poquito de agua fría. Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría. Yo traía tremendo casco, tremendo cerebro para ti esta noche, pero me tiraste un baño noche de agua fría. Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría. Yo tengo una negra que me da lo que yo quiera, más de lo que noche me darías. Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría. Pero vayan, vayan, pero vayan, vayan, caminando noche para la vía. Noche como bosque lobo y un poco de lluvia fría. ¡Qué noche! cueva ganga, si gangando quiseré. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ñañara. dueño de las blancas y de las negras, Mr. Papo Luca. Camina y prende el fogón. Bye. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Rompamos el contrato de nuestro amor barato. Que

tocando el piano. Quiero que lo escuchen bien, solamente son dos manos. Oye, qué rico, mamá. Díselo, papo. Suena el piano, papo, que te estoy escuchando. Suena el piano, papo, que te estoy escuchando. Pongan oreja, señores, papo. Cuando las teclas están vacilando, suena el piano, papo, que te estoy escuchando. Pero que ay, ay, ay, ay, tócame ese piano. Suena el piano, papo, que te estoy escuchando. Parecen 100 manos. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y si no quiere cantar, eso no importa.